las noches he deseado mirarte y te vengo a cantar. He buscado los versos con palabras bonitas que te puedan gustar. Estoy junto a tu reja con mis brazos inquietos, voy formando una cruz. La ansiedad no me deja, ya quieren ver mis ojos, que tú enciendas la luz. Corazón, buenas noches. No me niegues la dicha de poderte mirar. Ven a abrir la ventana porque ya la mañana no tardará en llegar. Necesito escucharte, aunque sea algún eso me digas, corazón, buenas noches. Corazón, buenas noches. No me niegues la dicha de poderte mirar. Ven a abrir la ventana porque ya la mañana no tardará en llegar. Necesito escucharte, aunque sea algún reproche, en un beso me dio.